Mi nombre es Daniel Rodríguez Infante, soy fiscal ad hoc en este juicio. Estamos transitando la etapa final, la recta final del juicio. Estamos escuchando los testimonios de aquellas personas cuyos hechos se vinculan ya estrictamente con la causa que tiene por acusados a los entonces magistrados federales. Todos los testimonios desde las últimas semanas y hasta que termine el juicio tienen vinculación con esta causa, con poder determinar la responsabilidad que pudo caberle a estos funcionarios judiciales. Y bueno, efectivamente los testimonios de hoy han sido celebrados en ese marco. Y por eso están viniendo personas que estuvieron detenidas y presentaron habeas corpus en su nombre, o personas que declararon torturas ante los magistrados, digamos, distintas formas en que las víctimas del terrorismo de Estado se relacionaron con el Poder Judicial, y es eso lo que se está trabajando específicamente en esta etapa del debate.